gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Samba quando o tio Sam pega no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba. Hola, hola, qué tal amigas y amigos, cómo están ustedes? Ya nos conocemos, por supuesto. Soy Abner Lobos, soy de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y siempre es un gusto estar en este programa. Nos vamos a Madrid, allí está nuestra compañera Andrea Kropman. Andrea, un gusto, ¿qué tal? Hola, compañero. Hola, vecinas y vecinos de estos y aquellos pagos. Estoy encantada de estar una vez más en este Semillas que las lleva el viento. Andrea, por la información que tenemos, no son tiempos buenos para los inmigrantes allí en España, ¿eh? Y también en Europa. Sí, para nada gratos, Abner. Siguen endureciendo las normas contra los inmigrantes por acá y esto es algo lamentable, porque afecta a muchos latinoamericanos e inmigrantes de otros lugares del mundo. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema. Además, se viene una entrevista al respecto. También vamos a compartir un crítico informe de Amnistía Internacional a 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que demuestra que uno de los colectivos más vulnerables es el de los inmigrantes. Esto y algunas otras cosillas en nuestro programa de hoy. Samba quando o tio Sam pega, pega, pega, pega no tamborim, quando ele pega no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba. E eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Andrea, vamos com os saludos, Sim, e os saludos de hoje nos ponem muito contentos. Hoy vamos a saludar a dos radios que esta semana se suman a la larga lista de las que emiten Semillas al Viento. Vamos a empezar por una radio de tu país, Andrea. Saludos y bienvenida a Radio Las Acacias de Ciudad de Melo, allí en Uruguay. Nos complace mucho que a partir de hoy incorporen en su programación nuestro programa migrante. Para el paisito y para la linda ciudad de Melo, les envío un fuerte y cariñoso abrazo. Y espero que los esfuerzos, como los que ustedes de Radio Acacias están llevando a cabo, se reproduzcan como las semillas al viento en el territorio uruguayo. Porque las radios comunitarias difunden los mensajes más puros del pueblo. Seguimos con los saludos. Ahora la bienvenida es para Radio La Cultural de Almería, en la comunidad de Andalucía. Otra emisora de la península que también se suma a las muchas radios que nos transmiten en España y en América Latina. Nos da mucho placer tenerlos entre nosotros y que nos den un espacio, por supuesto, en su programación. Recién llegada de Lima, me llaman de esta radio, La Cultural FM, informándonos de que emiten otros programas de Red con Voz. Y ahí los animé a escuchar Semillas al Viento. Tal es así que ahora nos transmiten los jueves a las 14:30. Un fuerte abrazo para toda Almería y para la Cultural FM. Por una ciudadanía universal. Nebia Bosebi Bontembok Mpasi Sorbineko. Por una ciudadanía universal. ومن أجل خلق ثقافة تضامنية. 无论何时何地，我们共有平等的权利。 Kamachikukuna llapallanchik runakunapaj allinta ruwasun. Un mundo para encontrarnos, reconocernos y comunicarnos. Proyecto de Intercomunicación América Latina-Europa. Decíamos al comienzo que Europa endurece sus normas migratorias. La última está relacionada con lo que llaman Directiva del Retorno, que en buen romance son las reglas para expulsar y previamente encarcelar a los inmigrantes sin documentos. Los inmigrantes y las ONGs que se ocupan de este tema la llaman la Directiva de la Vergüenza, porque viola los más elementales derechos de las personas y coloca a los sin papeles en una situación francamente vulnerable. Andrea, sobre el particular vamos a escuchar esa entrevista que hiciste esta semana, ¿eh? Compañero, vamos a escucharla. Estamos con Gustavo Álvarez de la REDI, es integrante de la REDI y del Centro Uruguayo de Madrid. Bueno, Gustavo, cuéntanos sobre de qué se trata la directiva que ha firmado recientemente la Unión Europea y, bueno, en el marco de la rueda de prensa que hicieron ayer junto con la REDI. Primero que nada, agradecerles a ustedes la posibilidad que nos dan, en definitiva, de dar a conocer la palabra de lo que son los migrantes, no solamente en el Estado español, sino en el conjunto de la Unión Europea. Y en el día de ayer lo que hicimos fue presentar lo que era la declaración pública con más de 229 firmas de organizaciones en el día de ayer. En el día de hoy ya esas 229 firmas se han convertido en más de 280 firmas de organizaciones sociales, sindicales y políticas, aprobando lo que es la declaración pública y el manifiesto que la REDI, en definitiva, plantea ante lo que han dado en llamar, lo que se llama la Directiva de Retorno y lo que nosotros decimos que es la Directiva de la Vergüenza. Directiva de la Vergüenza porque permite, por ejemplo, que lo que hoy conocemos todos como los guantánamos españoles, como le decimos, a los centros de internamiento de extranjeros, que hasta el día 18 en España, por ejemplo, tenían solamente un plazo de 40 días para mantener gente internada por solamente el hecho de no tener un papel, que es asimilable a una multa de tráfico, pero en este caso, a través de un juez, luego se internaba dentro del centro de internamiento de extranjeros. A partir de esta Directiva de la Vergüenza, o sea, a partir del día 18, que es cuando se aprueba, va a permitir un máximo de hasta 18 meses tener encerrada a las personas por el simple hecho de no tener un papel. Pero aparte, otra cosa que nos preocupa gravemente, no se va a necesitar que un juez dé la orden de internación, sino que ellos hablan de que va a ser una autoridad administrativa la que decrete el internamiento de la persona, en este caso el extranjero. Queremos aclarar esto perfectamente, lo más claro y lo más llano posible. Cuando ellos hablan de una autoridad administrativa, se están refiriendo directamente a la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes pasaba por la justicia, hoy cualquier policía tiene la atribución, después del día 18 de este mes, de interceptar a una persona, pedirle los papeles, y si esa persona la tiene, decretar directamente su encierro en el centro de internamiento. Pero va a más, también esta directiva permite que si no hay lugar en un centro de internamiento, como es hasta ahora, a la persona se la dejaba en libertad tras hacerle firmar una orden de expulsión, que por lo general esa orden de expulsión no era ejecutable. A partir de ahora, si en el centro de internamiento no hay lugar, se habilita por parte de esta Directiva de la Vergüenza la utilización de las cárceles comunes, ellos dicen el módulo separado, pero cárceles comunes, al fin, para también internar a aquellos inmigrantes que no tengan papeles. Y junto a esto, la decisión también de permitir lo que hasta ahora no se permitía, que es la detención de los menores no acompañados e internarlo dentro de los centros de internamiento. Vuelvo a insistir con lo que son para nosotros los centros de internamiento. Los 200 centros de internamiento actualmente que existen actualmente en el suelo europeo, también esta directiva permite que puedan extenderse, y lo que nosotros decimos es que están buscando ser los carceleros de toda Europa y generar una fortaleza dentro de Europa a través de estos verdaderos Guantánamos que no cumplen, los que están en España, por ejemplo, con los mínimos requisitos que tienen para estar regulados. Prueba de ello es, por ejemplo, lo que pasa en el centro de internamiento de Málaga, en los Capuchinos, donde tanto el Ayuntamiento como la Fiscalía han pedido inmediatamente el cierre por no contar con las infraestructuras mínimas. Independientemente de todo esto, nosotros entendemos que más allá de la directiva o todo lo que fortalezca los centros de internamiento, estamos en contra, y también por eso somos integrantes de la plataforma Cerremos los CIES. No creemos que reprimiendo e internando a la gente en verdaderas cárceles, en verdaderos Guantánamos, sea la solución a los problemas que tiene el Estado europeo. Y por lo tanto es que decimos que esta es la directiva de la vergüenza que agita la Unión Europea a partir de esta imposición, la bandera de la xenofobia, del racismo, y la agita de la peor manera, que es a través de las instituciones. Y esto nos preocupa en el marco de que la sociedad civil, que la sociedad civil europea logre entender que no es la migración la causante, en definitiva, de los problemas que hoy tiene Europa a nivel económico y los que hay a nivel mundial, sino que acá lo que se está violando con esta directiva, que no es casual que se presente ahora, esto está planteado del año 2005 y previamente del año 2003 también. Bueno, lo que se está violando es el Estado de Derecho y se está utilizando lamentablemente a la migración como chivo expiatorio de una situación que, ojalá que no, pero realmente, visto lo que ha pasado en Italia, visto lo que pasó anteriormente en Francia y lo que nosotros llamamos el triángulo Sarkozy, Berlusconi, Merkel, ojalá no termine esto entre un enfrentamiento entre los trabajadores nativos y trabajadores migrantes. Trabajador inmigrante es la nueva profesión. Al que haga vacío felpa, lo fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, uruguayos, Gustavo, y en cuanto a lo que es el aumento reciente de brotes de agrupaciones xenófobas y racistas, tiene, o sea, es como que se estaba motivando a través de estas directivas también, o si tiene alguna relación, ¿podrías comentarnos? Efectivamente, cuando nosotros decimos que es la Unión Europea la que con esta directiva institucionaliza la xenofobia y el racismo, está dando un espaldarazo a lo que ha pasado en Italia, por ejemplo en Ponticella, donde han sido prácticamente que masacrados y prendido fuego campamentos de ciudadanos rumanos, de ciudadanos gitanos que allí estaban. Y no es casual que el brote de grupos de ultraderecha aparezcan también, no solamente en Europa, sino también empiecen a aparecer en el Estado español, con la complicidad muchas veces del propio Estado y las propias comunidades, permitiendo manifestaciones xenófobas y racistas bajo lemas que realmente dan pena y dan vergüenza. No es casual que se estén produciendo enfrentamientos, y que nosotros estamos mirando con muchísima preocupación, porque cada vez son más los brotes de xenofobia y de racismo, las agresiones que se producen, por ejemplo, dentro del Metro Madrid, acordarse ya de la agresión que se produjo en el Metro Barcelona, pero hay muchísimas cosas que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en lo que se llama la movida madrileña aquí en Madrid, o lo que nos plantean compañeros de Barcelona y de Valencia, de cómo se han incrementado las actitudes racistas y las actitudes xenófobas, y muchísimas veces con la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que tendrían que estar para proteger y para lograr que este tipo de cosas no pasen, pero sin embargo aparentemente están para fomentar todo esto. Por eso entendemos que efectivamente se viene produciendo un brote muy preocupante a nuestro entender de racismo y de xenofobia, y queremos destacar por parte de la red que tanto Médicos del Mundo como SOS Racismo han pedido a la Secretaría de Migración del Estado Español producto de toda esta escalada de xenofobia y de racismo, pero también producto de lo que hablábamos antes, los centros de internamiento, han solicitado poder ingresar a los centros de internamiento de extranjeros. Hace un mes y medio que se ha hecho esta solicitud y no hay contestación por parte de las autoridades españolas. Estamos prácticamente ante un silencio administrativo que no da otra cosa que pensar que las denuncias que realizábamos de las barbaridades, de las cosas que pasan dentro del internamiento y hasta de las torturas a las que son sometidas las personas que allí están, en definitiva, son reales, porque si no se les permite ni a Médicos del Mundo ni a Sor Racismo entrar a los centros de internamiento, es porque algo grave y muy grave está pasando allá adentro. Bueno, y ya por último, preguntarte, ¿qué organizaciones están dentro de la red y la Red Estatal de Derechos Inmigrantes, y qué otras acciones tienen en el futuro para continuar protestando sobre estas directivas que están tomando? En muchos casos anteriormente fue en secreto, ahora se hace público. Entonces, ¿qué acciones tienen para tomar en el futuro? La Red es un espacio abierto, justamente su nombre indica, es una red estatal en defensa de los derechos de los migrantes. En este momento la red a nivel de todo el Estado español cuenta con prácticamente fluctuantes 165 o 170 organizaciones. Como decíamos al principio, van más de 280 organizaciones a nivel social, político y sindical que han firmado lo que es la declaración. Creemos que hoy por hoy en el Estado español es el elemento aglutinador de los trabajadores y las trabajadoras migrantes, y a partir de ahí es que nos hemos propuesto un calendario, muchas veces y también en coordinación con otros sectores, como por ejemplo con los compañeros de Cerremos los CIE, que tienen su propia plataforma. ¿Cuáles son las acciones que estamos planteando llevar adelante? En el día de mañana en Barcelona, los compañeros de la Red de Barcelona van a participar junto con el colectivo Aturen la Guerra, que está integrado por más de 50 organizaciones, en una marcha que se va a realizar a las 19 horas en la Plaza San Jaume, frente a la sede del Parlamento Europeo en Barcelona, de la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Esto va a ser mañana 5 de junio. Luego, en el día 10 de junio, los compañeros de la Red de Canarias, también con más de 40 organizaciones, van a estar manifestándose contra la Directiva de la Vergüenza en la subdelegación de gobierno de Canarias. El día 14 aquí en Madrid, en la Plaza del Retiro, y convocamos a todo el mundo a que concurran a estas movilizaciones que estamos diciendo, la Red y Madrid, junto con la plataforma Cerremos los CIE, va a realizar una jornada, decíamos, a partir de las 18 horas en el Retiro, en lo que es la Feria del Libro, donde vamos a estar repartiendo unas octavillas y haciendo una pequeña encuesta, tratando de ver cuál es la opinión también de la sociedad civil española, y culminar esta primera fase de una etapa de movilización el día 21, donde a nivel de todo el Estado español va a haber tres movilizaciones importantes. Una aquí en Madrid, en Puerta del Sol, a partir de la hora 19, impulsada por Red y Madrid y por la plataforma Cerremos los CIE. Otra por la coordinadora, por la Red y por la coordinadora de inmigrantes de Málaga, que se va a estar desarrollando el mismo día 21 en Málaga también. Y también en Valencia, también a la hora 19, o sea que se van a estar generando tres actos simultáneos el día 21 a partir de las 19 horas en tres ciudades importantes de España contra la Directiva de la Vergüenza. Estos son los pasos que nos hemos dado en esta primera etapa que nosotros decimos no se cierra, porque después de la aplicación, después de la votación de lo que es esta directiva, vendrá su aplicación, y a partir de ahí, sin duda que desde la Red y a nivel estatal, y en conjunto con otras organizaciones sociales y políticas, saldremos a enfrentar lo que va a ser, digamos, la conclusión de esta directiva, que, como decíamos al principio, no dudamos de que va a ir en contra de los migrantes, y en definitiva también en contra de quienes tienen menos, porque también esto entendemos nosotros que es una cortina de humo ante la situación que se vive en el conjunto de Europa, producto de la situación económica que se vive, y que no responde a otra cosa que a las malas políticas económicas que se han aplicado durante muchísimos años, y quienes venimos de otros países, de países latinoamericanos, por ejemplo, sabemos perfectamente cómo, cuando aparecen este tipo de cosas, se tratan de buscar elementos que hagan pensar a las poblaciones nativas que, bueno, que los problemas los traen aparejados otros cuando los problemas están en otro lado. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por tu participación aquí en el programa de Semillas Aliento. Un saludo para la gente de América Latina por parte de toda la red y de, a nivel estatal, para toda Latinoamérica, ese continente que con orgullo vemos muchísimas veces desde aquí, como lentamente pero con certeza va avanzando hacia otros derroteros, y como vemos también desde aquí que es punto de referencia de muchísima gente. Un saludo muy grande a toda la gente de Latinoamérica que nos escuche, y bueno, y también en definitiva la lucha es una lucha que se desarrolla y que entendemos a algunos compañeros y compañeras que la desarrollamos en todas partes del mundo, y no por estar hoy en Europa, los compañeros latinoamericanos y las compañeras latinoamericanas no vamos a hacer valer nuestro derecho, porque creemos que somos internacionalistas y siempre vamos a estar luchando junto a la clase trabajadora. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Desastre más que fincar el futuro del mexicano y del americano. Vivimos en este país, pagamos servicios, dormimos en este país, pagamos impuestos, y les queremos demostrar a los de corbatica y a los de botellita que no somos ningunos criminales. Son inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que reclaman ser reconocidos y que se oponen a las normas cada vez más restrictivas en ese país. Pero podrían ser inmigrantes en cualquier país europeo. Es que el norte rico endureció sus políticas contra los ciudadanos de otros países, y en especial con los que no tienen los papeles en regla. Por eso no es de extrañar que el informe anual de Amnistía Internacional de este año haya denunciado que la discriminación, el racismo y las medidas represivas contra los inmigrantes siguen presentes en Europa y Estados Unidos, y en otros continentes también. Algunos datos del informe. Al menos en 81 países aún se infligen torturas o maltratos a las personas. Al menos en 54 se las somete a juicio sin las garantías debidas. Y en al menos 77 no se les permite hablar con libertad. Sin embargo, según el informe de Amnistía Internacional, las víctimas más frecuentes son los inmigrantes sin papeles, que son discriminados y muchas veces expulsados sin respetar los derechos fundamentales de las personas. Se menciona también especialmente el endurecimiento de las leyes migratorias tanto en Estados Unidos como en Europa, la construcción de muros y, por supuesto, la represión que hay en las fronteras. El informe de Amnistía Internacional indica que en Estados Unidos, Europa y otros países, la seguridad se ve constantemente perjudicada por quienes le conceden primacía sobre los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo. Eso lleva a gobiernos a expulsar a personas consideradas peligrosas para la seguridad nacional, o a encarcelar o reprimir a cualquier persona sin pruebas y sin respetar sus derechos. Hay una mención especial en el informe a las sucesivas directivas que la Unión Europea ha acordado para expulsar a los inmigrantes y para impedir los ingresos. El informe de casi 400 páginas concluye que 60 años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de Naciones Unidas, existe un abismo entre las promesas y la realidad. Muy bien, seguimos con nuestro programa, seguimos con nuestro Semillas al Viento. Ahora se viene Eduardo Galeano, de su libro Bocas del Tiempo, su relato El Viaje. El viaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Al comienzo del programa escuchamos al grupo de rock argentino Los Piojos interpretando el tema Civilización. Tiempo de despedirnos, Andrea. Espero que para el próximo programa vengan noticias más alentadoras para los inmigrantes, ¿no te parece? Ay, Abner, eso espero, porque la situación aquí se ve bastante difícil para todos los que somos migrantes. Hay, por suerte, gente y organizaciones que mantienen la esperanza de un mejor trato a los que mueven sus casas y sus vidas. Y así, esperando que los derechos sean respetados, nos vamos. Amigos y amigas de este Semillas al Viento, ha sido, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Abner, me despido de vos con un fortísimo abrazo. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana, le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.